Can la Junuque en el noviembre de 2019. Y si lo manque el medio de la Comisión de Desarrollo Urbano, le diputado Soto, mucha probar todo el dictamen y de la UTAPSA de Tumen, artículo 34 bis. Te lo almas en el tránsito clúmil. Te lo trabo lo pasta, le tiene la Secretaría de Seguridad Pública, o cancelar de licencias o permisos de manejar. Te más o calano a drogado, caubeto, accidentes, tusco, químil, winico. Bueno, lo vital, winkilil, tak binkin. La iniciativa Miguel Rodríguez Vaqueiro, tu jetzik, de artículo 24 ter. Junpai te lo cuch bolsip y le jetzan y chile regla. Reglamento y tránsito que lo mil que lo veis que lo la licencia te más o guacuchuculo y guacuaca y la guian 0.80 miligramos alcohol y chilte 100 miligramos ukikel o la que usnaque yan 0.40 miligramos ubocan que alcohol o uno vez más drogas psicotrópicos estupefacientes están a manejar que lo veis que lo luxa la licencia o a permiso con su 18 meses guacaca chucaque cutsele la licencia o el hub guacachucu o tener que luxa la licencia. De Almaucatabal. Veis, el diputado Soto mucho aprobar todo el proyecto de dictamen de alojar el tumenso almatán y transporte que un mil. Te alojé del paso de lo Timacho no es transporte público. Te alojaba el parada chenti para de los autorizados. Te alchan camalo 15 transporte público. Usaba el seguro de viajero y el boleto. Cucho el camión tacto su la ruta o y anda el camión la asunto que vigeta en un horario y le mau cobrar también para el mismo jabiantio. Le diputado Soto Jetso Butanil, te alojé. El mucho también me ya y de la Secretaría General del Congreso a te alojé el chacal tal el proyecto el dictamen te lo tapas al artículo 44 bis te lo almacén y tránsito clumil te lo hueta lo bis al mejen palati motocicletas y chile ya es proyecto todos los diputados que sabe que hueta jujum itil y chile no cajil jo beixantio mectan cajilo te lo mozaba el multas te le macho mate chutzik bendico le moctano tu papá chil y te lo kibu y le cajobo chen con que yelo Víctor Sánchez Roca tu sola le quien sojo chak alta tumen le secretaria general o una hutsik bendal tumen tu la calmak mate chupastal u hatsal mishmakti. Kan nuka tiro me milegro Romero Bastarracha y chile sesión manico chabut anil tumen le diputado so. Chen kun sik bendal tu periférico y jo beixanti carreteras estatales tumen mahach malo o me el transporte o itlumile. Manuel Díaz Suárez tutiala de tan chabo betap tumen hach nono accidentes cuyuchulti periférico beixanti de carreteras estatales. Lu presidente le comisión no Lila Frías Castillo, tu proponente acá, ocho jumpel mucho tamba y me ya, y a telesecretaria general del Congreso, a te lo yo proyecto le dictámeno, te lo chule le diputado, so tu cacha jolto puchacalí le iniciativa, te lo jolte un mensaje al matani ley de seguridad vial, veis al matani transporte glumil, cuanto me movimiento ciudadano, tus campio le utsimil junitanum y que lo uchi como chicuau, chicval y a telgilas mucho cabil canalo, espectro autista, acta en la Comisión Especial de Desarrollo Humano, todos le diputados o la ficha técnica y la iniciativa del Hoxal Altuma Almatán Ley para la atención, protección e inclusión de las personas con espectro autista. Yanis Escobedo Salazar, tu propio neta, Katak Muktar de Molay, Tojola el Halach, Telutantu, Yolo Lupasti, Lilo Lewinikova, Beichan le Molay, Fomento Económico y el Desarrollo Social, Teluhets el Kuch Mayajo, Ufirmático Convenios, Telubaitelut Abal Mayahti Lewinikovo, Kabeta Kushokil, Telka Anaket Olalil y Kilumayahil. Lo presidente le comisionó Katia Bolio Pinelo, tu propio neta, Kabeta Kumpel Muchtambe Mayah y el Especialistas, Telkach en Shiktek Bashkut Kultiko, tu Yola la iniciativa, Luis Aguilar Castillo. Yo tuyala, uno jutak mutal shang le mola el cambio de salir jalachil, y al cajolta el haitu shoknalo yang espectro autista kushoko. Manuel Díaz Suárez tuyala le iniciativa una jutani kunsik u utskambesahil oxatukulil, y te lo sukbesa lutsik bendal beishan utak mutal le macho yang le kohani tzomel tioba, beishan tu proponeta, kahach ilak bish kahak balemhen pala lobo, y al ka ilak tim mash kunz abal anta hil tumeminan no no takinil, y al ubeta lo nukbesahil anta. Actan le comisión otok. Le diputado sobre iniciativa de Luca Holta Luque en el 25 de octubre, ve día estatal de las personas de talla baja, vean el cuadro comparativo de la iniciativa de Luchenza al Pecholil o el Clúmile. Acta en la Comisión de Vigilancia y de Cuenta Pública, obtiene el diputado sobre Luca Hazil Shak Alil de Cuenta Pública 2018. Vean el Shak Alil, le valo y la más fácil, obtumen Lujol Popular Unidad de Vigilancia y de Evaluación de la Molay Auditoría Superior de Clúmile, Jonathan García Ramírez. Acta en la diputada. diputado García Ramírez Tutsola. Y chulak balobe le utumen alma tani fiscalización clumil hetzan. Utumen kuchumie gilemolay asei tuyola el bishkunshak altikle cuenta publicao. Le artículo 75 kujetzikle uformatoy bishubilenshak alilo yetele bash mas sasilobo. Kuyalik lala huakpel vinalil kunkubul. Le kunkubula le tie kuchulul kenil tak yash kenil noviembre. Tus beta leushak alil yash osh winali 2019. Leulaco una jucubul yash kenil mayo tu habil 2020. Veixen tu yala le multas kun sábalo tu men mas nukap wasasil kundab le bash kuyalik le mulay asei wa kushandalu nukalti. Miguel Rodríguez Baqueiro tu yala le tiet an watsikumalna. Yete yabacha ex alcaldes. Tus sab cuyo geltic le tumen síndico su administrador este jejelas ayuntamiento su cuchanchajundico ucubico botustico le juno cucamico tiene ex alcalde su tial cubo tile molay aceite al usar circunda le cuenta pública o tile auditoria tumen le tío beso cucubico le jun cucata al tío bo vale machic pajac guamacuchuc tile molay aceite tumen cuchanchalo tustalti le hola el tucata cacastac bichelo beital utustalt antile tumen alcalde su tial Seban Tustico Lejuno. Alejandro Cueva su casa. Le va a escuchar Altala u cuenta pública en 2017. Vechen le utiale diputado sole tu cubo tu habil 2018. Vale. Leigli vehicultico una u Seban Gonzal u Tustal Lejuno.